cicatrices en mí. Cicatrices en mí. Cicatrices en mí. La maleza de una vez. Me quedé boqueando como un pez. Nadie más borró tu cicatriz en mí. Estrellarme en vos, cocinarme lento como Ícaro en el sol. Desde que te amé, nunca se borró tu cicatriz en mí. Cicatriz en mí. Osadía loca. Cicatriz en mí. Husmear en tus cosas. Cicatriz en mí. Duele de placer. Duele de placer tu cicatriz. Estrellarme en vos.